para nosotros y nuestra emoción. Hoy es un triunfo, Nada nuestro contrincante perdió. Duró su guerra, lo que impetuó en el aire fue. Yo me banqué de mentidores, capelo, arrebato, traición. De los que hoy se arrepienten porque nada son. Una vez más voy con la verdad para adelante. Si vos lo sabes, porque de mi aguante no dudas en lo. Me siento bien al observar que hoy pretende animarse de quien se juzgó. Ayer no más en mi contra soñándome perdedor. Vos lo sabés y para vos lo canto. Si bien sabes vos, es en mi festejo de frente march. Muchas gracias y buenas noches para todos.